con las manos bien arriba, arriba, arriba. Vamos con la mano bien arriba. Vamos con la mano bien arriba, haciendo así. Y que sigan con las manos bien arriba, arriba, arriba. Discotecas, cabrón.